y banderas como un mar. Toda la pasión estallará. Es el partido, es el partido. Suena el silbato, rueda ya el balón. Oliver persigue un nuevo gol. Es lo que espera toda la afición.